Richard, ya que estás ahí, ¿te animás a hacer vitamina? ¿Te acordás? El lamento te piden ahí, mirá. El lamento en la selva, ¿no? ¡Un vivo! ¡Las manos arriba! ¡La manito arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Y hace falta decir que la vagancia baila. ¡Cumbia! Las manitos arriba, que dice. ¡Toque Richard! La otra por ahí. ¡Epa, epa! Para vos, pero y en la guitarra borracha, pastillita. Toque Richard, toque.